I'm going to go to the hospital. Sous-titrage Société Radio-Canada. Yana, Corona, Yana, Malonovona, Silas Yana, Yana, Yana, Yana, Yana, Yana, Yana, Yana, Yana, Yana, Yana, Yana, Yana, Ba, anasere, ومن أرضهم بغضاما وزاديهم أجر موتي ومعجاتيهم أن يركوا ربا الرعالي أبي بكر من الياب أبو بكر يجيب ربا يجيب الأستاذ أجر موتي بير الدنيا الهالي أبو رمان لك أبو رمان لم يتوكل لم يأما وترى ولا عين تفسيره الله لم تفسيره يجي تفسيري أنا نسيك وربا وربا سيني تفسيري ترى سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي Ila da banaje mo badana nam sebi sara ila da banaje mo badana Sano, Allahu Akbar. Ani ami. Ade lo lema. Abdullah. Ilahi. Bunu Mustafa. Mustafa Badinye. Salwa. Salwa. Wa. Allahu Akbar. Ani ami. Abadu Imam Muhammad. Muhammad le meni aye. Abdullah. Sulaiman Muhammad Fimu. Bunu Mustafa. Mustafa Badinye. Salwa. Salwa. Wa. Allahu Akbar. Ani ami. Badi. Ani bagar ma. Jabati. Al-Qudawi Wala Al-Qudawi Amina Al-Muhammadi Muhammadi Lima Al-Mustafa Mustafa Al-Ibari Mustafa Sano Sano Wa Al-Qudawi Amina Al-Muhammadi Muhammadi Lima Al-Afi Muhammadi Al-Afi Sano Sano Wa Al-Qudawi Amina Al-Nabi Al-Ajijay Lima Muhammadi Lama Muhammadu Sano Sano Wa Al-Qudawi Amina Al-Lima Al-Lumijay Lima Usman Lama Usman Lima Sano Sano Wa Al-Qudawi Amina Al-Alaki Al-Ajijay Lima Muhammadi Lama Muhammadu Sano Sano Wa Al-Qudawi Amina Al-Habibaki Al-Bakar Lima Sano Sano Wa Al-Qudawi Amina Al-Muhammadi Muhammadi Lima Al-Rawi Al-Rawi Wa Kutubi Alama Bosera Alama Bosera Al-Ajala Bagobio Bosera Mani Moba Wa Al-Qudawi Amina Al-Muhammadi Lama Muhammadi Lima Buni Buni Wa Al-Qudawi Amina Al-Qudawi Salim Lima Suwari Suwari Ya Al-Qudawi Amina Al-Fitri Lama Fitri Lima Mani Moba Wa Al-Qudawi Amina Al-Qudawi Kure Al-Qudawi Kure Ma Wa Al-Qudawi Amina Al-Sizabo Kure Al-Qudawi Kure Ma Bia Moba Baru Wa Al-Qudawi Amina Al-Nisara Al-Mosaka Lima Wa Al-Qudawi Amina Al-Sanu Wa Al-Qudamina Al-Sadi Lawali Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Al-Qudamina Wa Jibril kabula ngamina ani mika mika yulma wa Jibril kabula ngamina ani ara ara yulma alayna sala Allah serna kisi biar bula mani anur ne bulunu wa Jibril kabula ngamina ani saburata kamna saburata ma ani saburata Jibril kamna rabura bima wa Jibril kabula ngamina ani israfil israfil ma wa Jibril kabula ngamina ani lawe wala dama ala fu bu biya ma wa Jibril kabula ngamina kalani Kalamima wa Udu kabula ngamina andafa Jaba kotama wa Udu kabula ngamina Aimetu Metunama wa Udu kabula ngamina Andasada Andasada wa Udu kabula Andasada Basada ma wa Udu kabula ngamina Arabi Unyatiji ma Rabina Anakurma Allah Wa alikina Anakurma Allah Jala jalalu Ala buah kalangi Jala jalalu Ala mazona Jala jalalu Ala mielonya Rab, Rab, ya ni Allah, angi dari ya kafara, nana, anur ye wa, ya kafara, liwalidina, nur pala kemon musumuni ye wa, ya kafara, ni jamiya ni muslimi, sulmati ya jamabi ye wal muslima, ana musubi ye, wa tin, Allah ya tumake, hajmata saha, dati, kumaku mana, nana, kumaku kumadiya ni na, nana, anur ye, ibarat ya Allah. Ini baraka koso Aswale Waberberenu Hakima Abiyala kabuni Amin Ya Rabbi Allah Nuhu ya Jawi Ya Rabbi Allah Nuhu Ya Demo Bieti Gala Ya Rabbi Allah Nuhu Ya Garda Kurbaga Ya Rabbi Allah Nuhu Ya Rabbi Allah Nuhu Ya Rabbi Allah Nuhu Wana Ben Jigira Minala Kabu Alalera Ila Tazata Katara Tazama Wa Aminana Tazata Ma Ila Ma Aminu Aminu Aminana Tazata Ma Ila Basi Tata Wadi Basi Tata Sadama, Mera Basadama, Kadime Kurunama, Mera Mekurunama, Kadime Bavadama, Mera de Bavadama, Mera de Kalami, Kadi Kalamima, Mera Kalamima, Mera Lawe, Kadi Walagama, Alma, Rubia Tama, Mera Walagat, Rubia Tama, Mera Israel, Mera Swabilma, Mera Israelima, Mera Rabama, Mera Rabama, Mera Saburata, Kadari Saburatama. Amen as abradama ila zara ila zara yulma amen as rayulma ila mika tani buka yulma alela musala serna kisi alema adama Kalamima, Kalamima, Kalamima, Kalamima, Kalamima, Kalamima, Kalamima, Kalamima, Kalamima, Kalamima,